Chaval, vamos a ser animales, un chacal, todo lo de mis seres. Lo que tú nunca vas a creer. Estamos siempre, pero no estrés. Nunca lo vas a ver y no, no, no. Volver atrás, porque me miras solo hay odio, no es en este folio. Vidas repentinas que se cruzan para montar pollo. Yo tan solo quiero comerte el coño, y tú solo quieres tener un novio. Hay que preguntar, aunque sea un boomerang. La magia del momento se va como la vela, como loba. Tus sentimientos son la pubertad. Porque mis piropos son sinónimos de premura. No lo sé, no lo puedo entender. Todos encerrados, tú vas a enloquecer. ¿Cómo puede ser? No puedo entender. Todo lo que tienes, así que sácalo, no puede ser lo que tienes. Todos encerrados, estamos como tremendo. Y no puede ser, no puede ser, no. Tacto, si no hay punto de mira, that's how I feel. Little rabbits, this is how it is, I keep my steel. Big boys, press the trigger not to kill. Tengo un arma sin un fin. Oh yeah, keep it real, hey. Líneas que no decides, hey, yeah. Thank you. Thank you. Thank you.